Radio Cumbre 98.5 FM y 1240 AM. Empresario, nuestros oyentes están deseando comprar, pero no saben por dónde empezar. Consigue más clientes para tu negocio y refuerza tu notoriedad anunciando en Radio Cumbre. Elige tú mismo el presupuesto y las fechas a un costo mínimo. Así de fácil. Ponemos a hablar tu negocio en Radio Cumbre. Anuncia con nosotros y verás crecer tu marca. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 969-608024. Recuerda, anunciar en Cumbre es rentabilidad. Sentir con la Iglesia, un programa cristiano para fortalecer nuestra fe y caminar con esperanza. Todos los domingos a las 9, a través de 1240 AM y 98.5 FM de Radio Cumbre, desde la ciudad de Huancayo. Sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 7 de la mañana, Radio Cumbre presenta la Santa Eucaristía, en cumplimiento a la carta pastoral de la Arquidiócesis de Huancayo. La Santa Eucaristía por Radio Cumbre. Música seleccionada para gustos exigentes. Somos Radio Cumbre. Cumbre.